El cine de piratas. Y hoy les voy a comentar El Pirata Hidalgo. El Pirata Hidalgo es una película estadounidense del género Aventuras de Piratas de la Warner Brothers del año 1952, cuyo título original es The Crimson Pirate, de 105 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida por Norman Deming, Harold Hetz y Burt Lancaster, y dirigida por Robert Siodmak, sobre el guion de Roland Kibbe, estando la fotografía a cargo de Otto Heller, siendo responsable del montaje Jack Harris, encargándose del vestuario Margaret Furse, y la música fue compuesta por William Alwyn. Fueron sus protagonistas Burt Lancaster, Nick Gravatt, Eva Bartok, Leslie Bradley, Torin Thatcher y Jane Heiter, acompañados por Margot Graham, Noel Purcell, Frederick Leister, Edwin Roberts y Dana Winter. Y no acreditados participaron Charles Howard, Harry Lane, Barry Lowe y Vittorio Martinelli. La historia se desarrolla a fines del siglo XVIII en las ficticias islas caribeñas de San Pedro y Cobra, donde el capitán pirata caribeño Ballo, que es el personaje de Burt Lancaster, y su tripulación capturan una fragata de la Armada del Rey que lleva al enviado de su majestad, el barón Gruda, que personifica Leslie Bradley, a la isla de Cobra, para aplastar una rebelión que se ha iniciado allí, llevada a cabo por el Libre. Ballo se propone vender las armas de la fragata a el Libre, el líder de los rebeldes de Cobra, pero el varón le hace una propuesta que capture a el Libre y se ganará una abultada recompensa que supondría un beneficio considerable para él y sus bucaneros. Ballo acepta y libera al barón Gruda y su tripulación, pero se queda con la fragata. Algunos miembros de su tripulación protestan porque no es un negocio pirata, pero cuando se enteran del monto de la ganancia, aprueban el trato. Ballo navega hacia Cobra, donde el capitán y su lugarteniente Ojo, personaje de Nick Cravat, desembarcan y se encuentran con los rebeldes liderados por Pablo Murphy, que es el personaje de Noel Purcell, y Consuelo, que interpreta Eva Bartok, y se anotician de que el Libre ha sido capturado y está preso en la isla de San Pedro. La reunión es interrumpida por los guardias del rey, y Consuelo rápidamente lleva a Ballo y Ojo a un lugar seguro. Al regresar a la fragata, informa a su tripulación que rescatará a el Libre, aunque Consuelo solo cree que Ballo está interesado en venderle armas. Mientras le promete a Ballo que recibirá su pago, ella le informa que el Libre es en realidad su padre. Después de navegar a San Pedro, se hace pasar por el varón y va a una cena celebrada en honor de Gruda por el coronel de la guarnición de la isla, quien muestra a el Libre y otro rebelde capturado, el profesor Eilu Prudence. Ballo ordena que los prisioneros sean liberados bajo su custodia y regresa con ellos a la fragata zarpando hacia Cobra. Consuelo, agradecida por rescatar a su padre, está angustiada al escuchar que Ballo tiene la intención de entregarla a ella, a el Libre y al profesor, al barón Gruda, pero no es así, y libera a los tres prisioneros. Por ello, el primer oficial de Balliol, Humble Bellows, personaje de Thorin Thatcher, se vuelve contra su capitán por romper su palabra enviando un mensaje a tierra al varón Gruda. Balliol deja que el Libre y Consuelo se vayan, pero los guardias del rey están a la espera, y el Libre es asesinado y siendo Consuelo capturada. Los piratas se amontinan contra Balliol, y Humble Bellows es elegido su nuevo capitán, y el varón Gruda le promete oro, por lo que lo arroja a la deriva, en un bote pequeño en la corriente. Gruda propone un brindis, obsequiando a los piratas un barril de ron, que contiene droga, y cuando todos se adormecen, son capturados y trasladados de regreso al barco de Balliol, para ser entregados por Gruda al rey, y ordena a Consuelo casarse con el gobernador de Cobra, o ejecutará a la población de la isla. Consuelo se ve obligada a aceptar y Gruda anuncia la fecha de la boda y la asistencia obligatoria de todos. Mientras tanto, Balliol, Ojo y el inteligente profesor vuelcan el bote y, atrapando una gran bolsa de aire para respirar, caminan por el fondo del mar hacia Cobra y al llegar se enteran de la boda. Balliol tiene la intención de rescatar a Consuelo, pero el profesor le aconseja que primero obtenga la cooperación de la gente. Balliol de acuerdo, y con el conocimiento del profesor, la gente construye en secreto para la revuelta granadas de nitroglicerina, tanques de varios cañones, lanzallamas, rifles de disparo rápido en tambores giratorios y un gran globo inflable con una góndola. El día de la boda, el pueblo desata la rebelión antes de la ceremonia, derribando al gobernador y sus guardias. El varón Gruda logra escapar hacia su fragata llevándose a Consuelo. Balliol y Ojo van tras ellos en la góndola del globo. Ven y se deslizan por las cuerdas de amarre a su viejo barco bajando en la cubierta y liberan los piratas. Luego persiguen la fragata de Gruda, y a medida que se acercan, Balliol ordena que estén debajo de la cubierta, lo que hace que Gruda crea que están a punto de dispararle los cañones, y se escabullen por las ventanillas de los cañones, saltan al mar y nadan bajo el agua hasta la fragata de Gruda. Mientras, el arrepentido Humble Bellows permanece a bordo para mantener el rumbo del barco, sacrificándose ante la andanada de cañonazos ordenada por Gruda que destruye el barco pirata. Balliol y los suyos emergen y suben a bordo de la fragata de Gruda, donde se desarrolla una gran batalla en la que Balliol da muerte al varón Gruda. Y como en todo este tipo de películas, se festeja la victoria donde Balliol y Consuelo se abrazan. Si bien la película está ambientada en el Caribe, se filmó en los estudios Teddington de Middlesex, Inglaterra, en la bahía de Nápoles y en la isla de Ischia, en Italia. El Pirata Hidalgo fue estrenada el 27 de agosto de 1952 en la ciudad de Nueva York y el 27 de septiembre de 1952 en todos los Estados Unidos y en la Argentina, el 16 de diciembre de 1954 en el Cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta linda y animada película del año 1952 que se tituló El Pirata Hidalgo.